178 alas yo tengo para volar, 179 has de sufrir para contarla, 180 para atajarla, horas habrís de correr, angustia y de padecer y muy terribles apuros, y aún 181 pesares por suceder. 182 senderos me faltan, amado mío, por encontrar los sentidos que sufro con desespero. 183 luceros me brillan con tu retrato, y los 184 relámpagos que persigo son los 185 pecados que me delato. Me está faltando la fuerza para el 186, a ver si perdonaréis la falla de mi cabeza. Más conservo la certeza porque el 187 es quien se atreve y se mete con el 188, que entre arpillero y gangocho no hay diferencia tan fuerte. Mojemos el lapicero que va al 189, cobrando lo que le debe la tinta con el tintero. 190 primero algo tendrá que decir, en esto de ir y venir el 191, cabrío, oveja y vacuno para contar y servir. 192 llega y el 193, cual un gatito montés como que pega y no pega, la alberja que no se riega no ha de llegar a los platos, y el 194 ya va saliendo triunfante, 190 y 50 es que me molesten los flatos. Nombrando la cantidad que al punto me escucharéis, el 196 sale con gran majestad, con mucha serenidad el 197, sin dárselas de metete al 198, le dice mientras me abrocho, vamos compaire puntete. Dos para llegar a la meta me está faltando relieve, al 199 se le aflojó la escopeta, chirriando va la carreta con alegría y contento. Si tengo el merecimiento quiero arreglar la garganta y me he de sacar la manta para cantar los 200. Ya estoy raspando la voz porfiando como los burros. Aquí va el 201, también el 202. Para sacar el arroz preciso 203. Quintales de blanca tez como es el bicarbonato, me sale el 204 sin ningún mal proceder. 205 a la punta, 206 alcanzando, 207 agitando que se esparrame la yunta. Mis bestias todas por junta las llevo para el corral, 208 al canal, 209 al potrero, 210 al sendero camino del higueral. 210 desengaño, 211 mudanza, 212 añoranza me causan terribles daños. De espalda sobre un escaño, 213 pensares, 214 males navega mi pensamiento, 215 elementos para desgracia de mis males. 216 pares de pañuelitos llorados, 217 años al hoyo con los pesares, 218 sale para los ataques tormentos, y 19, 200 remedios para el sarampión, y para el mal del amor son muchos los condimentos. 220 doctores preciso de consultar, y 221 val receta para mis temores, 222 flores hay de tomar de aguapasto, y 224 hay de expirar a la vez, y el 223 lo dejo para otro rato. 225 era la cantidad principal, 226 par la cantidad pasajera, 227 embustera que al 228 persigue, duro se pone el coligüe del 229, 230 que pruebe las tripas de los chirigües. Así como va la cosa, no sé ni del desayuno, con 231 se cansa la mariposa, 232 rosas florecen como un tropel, más 233 brillando están con sus quejas y 232 abejas las entretejen su miel. Bajaron al Dios del cielo 231 ángel y una hilera de arcángel 236 velos. ¿Cuál más hermoso destello lucían lindos aretes? Y 237 medallas de fino corcho, más 238 presillas y presilletes. Doncellas de carne y hueso hay 239, bailando sobre la nieve bajo un maduro cerezo. 240 besos les donaremos al Dios puro, 241 al padre que lo fundó, 242 por su querer tan benigno. 243 flautistas del anfiteatro, 244 manjares de leche y miel, de un pueblo tranquilo y fiel a su orillita yo me hinco, 245 instantes de devoción, que viene bajando el Dios del trono de San Francisco. 246 hermosos querubinetes, 247 guirnalda de flor de mey, al paso del Santo Rey aclara su agua el mapocho, 248 minutos se han de parar, ningún pez ha de nadar en este día glorioso. Yo soy una penitenta y a penitencia me mueve, 249 o bien 250, mirada fina y atenta paso a los ángeles rubios, 251 le hacen la ronda triunfal al único y principal monarca rey de este mundo. 252 corvinas yo trasquilé, 253 kilómetros me nadó, la oveja que tengo yo mares adentro no falto, 254 gallinas ponen a un tiempo en la pileta de un templo la noche de San Morato. No digo ponderación lo que pasó en el pulpito, 255 semanas duró un sermón. Se aburre el cura mayor, el sacristán dice amén. 256 católicos se entremeten, 257 del cura la culpa fue. Sonaban más campanazos que pa'l valiente 18, 258 más otros campanillazos. Jamás se oyeron portazos que en este sermón de jueves, 259 se armó la feroz contienda, y al cura ni al aso de rienda del púlpito no lo mueven. 260 veces lo hicieron callar los diarios, lo amenazó el vecindario en vano, jueves por las nueces. Vinieron todos los jueces, piden silencio nocturno. 261, nadie le calla la voz. 262, el cura sigue en su turno. Primero fue de rodilla, pero sentado después. 263 se van templando chiquilla. Si fue una maravilla, el sueño llegó en un rato. 264 personas se revolvieron y en el sermón comprendieron que el cura es un garabato. 265 soldados del regimiento, más las monjas del convento mantenidas por el fisco, querían darle un mordisco al sermonero virrey. 266 le ofrecen darle un moquete, 267 por hablar juere la ley. El templo se hace pequeño, de calor llame sancocho. 268 gritaban con gran empeño, mijita ya tengo sueño, me deja que me la lleve. 269 es día de enamorar, y el cura en su sermonear no come, calla ni bebe. Al fin llegaron los pacos, más de 270. El cura no se da cuenta, lo agarran de los sobacos. Lo hicieron tragar tabaco al sermonero toruno. 271 para atajarle la voz, 272 por loco y por aracundo. En nombre de San Andrés voy a seguir mi relato. 274, 273. Veo que me lo salté, más pa' seguir yo me achico. 275 se me escapó, como veis. 276, con esto yo me abanico. 277 se me encarama en el lape. Se me descuelga del chape, ya escrito le digo vete. Dispararé como cohete sobre el pelao morocho. 278, aunque otro lo desapruebe. 279 pa' no cantar verso mocho. 280 justo, no sé cómo y de seguir. Ya se me empieza a afligir, me está ocasionando susto. 281 también me quita razón. 282 me causa dolor de pie. 283 me baja una picazón. Me dicen que ando al garete, yo digo que no, torcuato. 284 para que nadie me rete. 287 ya está cortando las huinchas. Hay que aflojarle la cincha al 286. Amigo, como guste y cantemos de pata en quincha. Mañana me voy para el norte, a los campos de Huilinco. 285, que siento flojo el resorte. Ya tengo mi pasaporte, me lo ha prestado un carcocho. 288 es número de carné. Al oficial le diré, con esto me desabrocho. Se me hace que ya me falla 289, lo que me asusta y conmueve lo mismo que una batalla. Compaire, por la chupalla llegó el 290, la frente se me revienta 291, ¿ves que la soga me anudo para dirigir esta cuenta? Preciso un buen refrigerio para llegar al final. Ayúdame, San Pascual, con tu saber y criterio. Para no querer al cementerio voy a gritar a Lopato, 294 lo cantaré con sulfito, 295 lo cantaré con sulfato. Ya voy saliendo del tete, ¿no ves, señor Lopetegui? 296 lo sacaré como flete, 297 es número que derrocho, 298 la fuerza me la remueve, 299 como que yo no lo rocho. Por fin, oyentes queridos, la despedida va al punto. Casi los vuelvo difunto golpeándoles el sentido. Han encontrado aburrido esta mi tan larga cuenta. Si les he causado afrenta con tanta barbaridad, perdonen la cantidad que ya llegué a las 300. Otra vez entra mi hermano mayor del cuento infinito y me ha obligado el bendito a escribir a cuatro manos. Me dijo muy soberano si soy tan buena para el verso. A ver si haciendo un esfuerzo me deletreáis en tus décimas una preciosa centésima más larga que el universo. ¿Qué me demoro?, le dije, con esa linda tarea. Cocinaré una jalea del roticuaco y el pije. Lo único que me aflige no disponer de un papel y ni siquiera un clavel para sentir su fragancia, que ayuda a toda ignorancia y adorna todo mantel. Ayer empecé el trabajo, lo tengo ya terminado. 600 escriturados vocablos de arriba abajo. Los números a destajo, igual que gallina cueca, les hice bailar la cueca del 1 hasta los 300. Perdonen mi atrevimiento que tengo una pata chueca. 600 versos listitos en 6 horas, cuando mucho. Hice correr el serrucho por todos sus dientecitos. El seso lo tengo frito, me suena como campana. Me canta como una rana la fuerza, me dejó sola. Mi cabeza es una bola que rueda por la ventana. Imprento la despedida con un cansancio profano para entregarle a mi hermano las décimas escribidas. Cansada y muy afligida, saludo con emoción, con todo mi corazón al que resiste con calma la centésima del alma que me salió de un tirón.